Me paré a mirar. Esta vez no fueron los mismos ojos que vieron Angkor Wat. Eran otros ojos. Viajando aprendí que tenía que pararme a observar para que cada lugar se quedara dentro de mí. Una foto podía quedarse en mi teléfono, pero esa foto no era capaz de decirme cuáles fueron mis sentimientos. Probablemente la prisa por sacar el móvil y tomarla me los quitó, al menos parcialmente. Me paré 5 minutos, respiré, escuché. Dejé que cada sonido y olor a mi alrededor entrara en mí. Y empecé a imaginar la vida que este sitio había albergado. Me paré a mirar las piedras y les di forma de vida. Miré el suelo y se convirtió en polvo. Me paré a observar con los ojos de aquel monje que meditando pretende alcanzar la liberación. Yo ya soy un poco libre, pensé. Ya no necesito de todos los parámetros sociales para apreciar la belleza. No necesito sus historias, pues puedo imaginar. Supongo que eso es lo que necesitamos, la suficiente fuerza mental para evadirnos de la realidad cuando queramos, para imaginar el mundo que querríamos ver. Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y esto es Viajando sin Planes. Empiezo este nuevo capítulo desde la capital del reino de Siam, Ayutthaya, a apenas 20 minutos en tren desde Bangkok. Se puede visitar la que fue 400 años atrás, la capital del reino de Siam, un reino amigable con muchos otros países, Portugal, vietnamitas, indios, japoneses, un reino rico que todo el mundo describía como un lugar de bienvenida, un lugar de los más ricos, valga la redundancia, y que hoy parece un poco olvidada. Solo atraída por un poquito de turismo, pero que mucha gente deja como un... Bueno, Ayutthaya hay que verlo, pero si no lo ves no pasa nada. Y creo que yo caí en la misma trampa. Yo hice lo mismo la primera vez que fui a Tailandia, no lo visité. Pero bueno, viajaba a Bangkok desde Chiang Mai. No recuerdo muy bien por qué, pero decidí visitar Ayutthaya. Y la verdad es que me dejó una sensación impresionante. Me dejó como pensando, 3 meses en Tailandia y no he entendido nada. Me he perdido lo más importante y es entender su historia, entender dónde empezó, y eso es lo que tiene Ayutthaya. En Viajando sin Planes hoy os voy a hablar de cómo visitar Ayutthaya en un día sin planes. Tan simple como eso, coger una minivan, un tren desde Kuala Lumpur, o desde Mochit la minivan, y desde allí ya en 30 minutos llegar a la estación de tren de Ayutthaya. Y una vez llegas ahí, todo está preparado para hacer visitas de un día. Se pueden alquilar tanto bicicletas como motocicletas, que se alquilan hasta las 6 de la tarde, que es cuando sale el último tren. Alquilas las bicicletas y está todo preparadísimo para que visites esta hermosa y tranquila ciudad, una ciudad que hace 300 años albergaba vida, albergaba templos, monjes, multitud de gente. Una ciudad que fue la capital, pues, de lo que hoy conocemos como Tailandia y lo que anteriormente se conocía como el Reino de Siam, que también albergaba un trocito de Laos y Camboya. Y sí, es un lugar que no es, podéis dejar de perder, que a mí me cautivó en concreto el templo de Wat Chai Watarnaram, espero haberlo pronunciado correctamente, en concreto este templo a la vera del río, el río Chao Phraya, que es el mismo río que luego pasa por Bangkok, un templo que me recuerda a Angkor Wat, pero además le vi una magia un poquito más especial, ya más cuidado, un templo mucho más cuidado, con sus explicaciones históricas, sus explicaciones budistas sobre las representaciones que hay en los murales de la vida de Buda, de las lecciones que dio Buda a la humanidad y sobre todo pues a los fieles a su religión. Y Y bueno, después hay un recinto, ¿no?, en Ayutthaya, así que es verdad que hay que pagar poco, poco, pero cada vez que se visita una cosa hay que pagar unos 30, 40 bahts, que nos suelen pasar de un euro a un dólar. Pero bueno, a partir de ahí, el siguiente lugar que se tiene que visitar es el templo de Wat Pram Mahathat, que es ahí donde está esa famosa cara de Buda, digamos, enterrada entre las raíces de un árbol y un muro, ¿no? Y es que había una escultura, pero la naturaleza se lo fue comiendo. Dejó esa imagen que se ha vuelto tan famosa, que está por todas partes, que podéis encontrar en mi Instagram, justo con la reflexión que he leído al principio. Una reflexión que me llegó ahí mismo, no concretamente enfrente de la cara, pero en el recinto de Wat Mahathat, que es donde pues se encuentra toda la estructura monumental alrededor de este árbol y de esta cara, ¿no? Un lugar muy bonito en el que se puede caminar tranquilamente. Podéis parar ahí con las bicicletas, con las motocicletas, y ir a pasear. Hay laguitos, diferentes templos distribuidos. Es bastante tranquilo, bastante relajante, y la verdad es que lo recomiendo mucho. Desde ahí también se puede ver una puesta de sol preciosa, aunque si queréis visitarlo en un día, pues obviamente no va a haber tiempo, pero seguro que podéis ver una gran vista desde la estación de tren y desde el tren mismo. Los viajes en tren por Tailandia son cautivadores, y sobre todo si son de día. No sé por qué se recomienda mucho hacer estos trenes nocturnos, en que en realidad, bueno, quitando el amanecer, pocas cosas más se pueden ver. Pero si coges un tren diurno, quizá no sean los más cómodos, pero sí que se puede visitar y ver muchas cosas de Tailandia, especialmente fuera de las grandes ciudades. Cerca de Bangkok tampoco vale mucho la pena coger trenes, ya que hay muchas obras, malos olores y bueno. Si queréis saber más sobre Bangkok, tenéis el podcast de la semana anterior, en el que hablo de viajar por Bangkok sin planes. Y bueno, y podéis seguirme en Instagram, en viajandosinplanes.com. En la página web publico reflexiones sobre los cambios que ha supuesto en mi viajar, y sobre todo empujo a la gente a tomar esa decisión, a dejarlo todo, irse a viajar y a descubrirse a uno mismo, que es realmente lo que trata viajar, y no tanto de ir a cada sitio a decir yo he estado aquí, porque el yo he estado aquí no nos aporta nada, pero yo creo que lo que más nos aporta es yo aprendí esto aquí, ¿no? Bueno, esta semana podcast cortito para visitar Ayutthaya, y no dejo de animaros a que apoyéis el podcast de Viajando sin Planes desde 1,49€ al mes. Una pequeña aportación que además me ayuda a mantener pues el hosting de la web, el servicio de socios de iVoox, y pues obviamente promocionar y hacer que este podcast llegue a más gente. Muchas gracias a los que me habéis apoyado en meses anteriores. Empieza este mes y os animo a que volváis a hacerlo. Además, gracias a estos apoyos os puedo aportar información sin patrocinios en la página web de viajandosinplanes.com. En el apartado de Sudeste Asiático, por ejemplo, tenéis un artículo sobre el mejor seguro con el que viajar por el Sudeste Asiático, otro sobre la mejor mochila o la que más me ha servido a mí, y bueno, todo tipo de información que podéis encontrar en mi página web sin ningún tipo de patrocinio. Todo gracias a vosotros, los seguidores. Muchas gracias, soy Bull Luna y esto es Viajando sin Planes. Hasta el jueves con el podcast especial para socios. Nos vemos. Take your